ciudad, todo ha cambiado de color. Como hace más calor, las chicas ya se quitan ropa y hay que ver cómo la gente canta, corre y ríe más. Bye.